¿Dónde están los cumbieros con las manos arriba? Todos los cumbieros con las manos arriba. Yo quiero ver cómo levantan las manos. La vagancia, ¿dónde está? Hay que agitar.